El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Siéntate, acompáñame, escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar, te va a encantar. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Buenas, buenas noches, gente. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Los Matices de Débora. Esa es. Y hoy estamos con Casa Llena otra vez. Esa es. Segundo martes del año. ¿Qué banda vino el día de hoy? Los chicos de Classic Trance. ¡Bienvenidos! ¡Bravo! Buena. Siéntense, por favor. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Nosotros somos Classic Trance. Y somos una banda quiteña, ya llevamos alrededor de 5 años haciendo música y estamos felices de la invitación. Ahí, muchas gracias, muchachos. Chicas. Siguiente participante. Buenas noches, muchas gracias, chicas, por la oportunidad. Mi nombre es Esteban Villa, soy el bajista de Classic Tramp, pero ahora vamos a tocar algo acústico, así que ojalá lo disfruten. Muy bien, buenazo. Buenas noches, chicas, muchas gracias por la invitación. Soy Fabián Jaramillo, soy compositor y guitarrista de la banda. Le agradecemos mucho su invitación y esperamos poder pasar un agradable momento. Sí, también. Exacto, la cuestión es que aquí que la gocen y la pasen bien ustedes aquí. Sí, más que una entrevista es un conversatorio, así que siéntanse en su casa. Muy bien, muchachos, cuéntenos en qué se hallan en este tiempo, qué andan haciendo. ¿Cómo nació la banda? Y para que la gente pueda más o menos conocer la historia, porque me dicen que tiene 5 años. Más o menos, ¿cómo ha sido esos avatares de formar una banda aquí en el Ecuador? Y de rap clásico ahí. Bueno, muy complicado, de hecho. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Cachot. Yo soy el vocalista y letrista de la banda. Ha sido una temporada bastante complicada, por así decirlo. Los 5 años de trabajo que hemos tenido han sido de altos y bajos, pero ha sido algo interesante. La banda nace en el año 2012 con Alexander Rivadeneira, que fue el anterior bajista. Sí, es, aparte es mi primo. Sí, saludos, primo. Saludos al primo. Debe estar escuchando. Sí, debe estar escuchando. Y de lo que se perdía, ¿no? Super entrevista. Sí, de lo que se perdió. Y bueno, estábamos en un bar con mi esposa y Alex, y les vimos tocar a una banda, y había un chico en esa banda, el bajista exclusivamente, que tocaba con una mala gana. O sea, el pobre creo que fue a tocar porque ya le obligaron a tocar. Tocó con tanta mala gana que decíamos nosotros, hagamos una banda, ¿y por qué no disfrutar lo que estamos haciendo? Y bueno, de ahí quedó los bajistas como quedaron como el alma de la banda, ¿no? O sea, el man sí desbordaba alegría. Desbordaba alegría. Entonces mi prima dijo, me voy a comprar un bajo. Se compró un bajo y empezamos. Y empezamos a trabajar, a practicar, buscamos músicos y empezamos a rodar el asunto. Empezamos, como toda banda, a hacer covers. ¿Cuál era su influencia? Varias influencias. Yo soy influencia 100% Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Entonces son mis influencias muy fuertes. Y ¿dónde está la paloma? No, yo prefiero los murciélagos. Ay, bueno. Y bueno, ya empezamos, ¿no? Y como les decía, con altos y bajos, y como anécdota, en la primera tocada de la banda, tocamos por el Valle, me recuerdo, con otras bandas medias conocidas, íbamos a tocar covers. Resulta que el guitarrista de la banda, el primer guitarrista que tuvimos, llegó en total estado etílico. No podía ni pararse. Mal plan. Es muy responsable, pero es mi amigo y lo aprecio mucho todavía. Ese día lo quería matar. Ese día lo quería matar y de hecho casi sucede algo. Pero bueno, en fin. Total que llegó y quiso tocar. Me acuerdo la primera canción que tocamos fue Smoke on the Water de Deep Purple, y él solo, una mamarrachada completa, así, tenaz, un dolor a los oídos, cosa que el segundo guitarrista, en ese tiempo teníamos dos guitarristas, desconectó su guitarra y se fue. No soporto más esto. Que me iba a decir, la relevó, le iba a decir, siéntate nomás. No, es que él había repasado su segunda guitarra, claro. Y habíamos repasado todo, cada quien en su juego, ¿no? Entonces cogió, desconectó y se fue. Salió y yo salí atrás y todo, ahí quedó todo. Ya no podíamos hacer nada porque el primer guitarrista no funcionaba para nada. El segundo guitarrista se fue, tocábamos sin guitarra. Ya nada, se acabó ahí la tocada. Y ahí este primer guitarrista se abrió de la banda. Bueno, total que con el segundo guitarrista empezamos a reclutar músicos. Pero realmente todo el mundo quería hacer death metal, thrash metal. No, solo que hagamos algo fresquito, sea algo bonito, algo que tenga sentido. Algo lo más fuerte que podemos hacer, digamos, hagamos hard rock, ya. Empezamos a buscar músicos. Total que, como anécdota, en el mismo bar donde nació la idea de la banda, Fabián Jaramillo, que está aquí a mi lado, le vimos tocar. Y nosotros con Alex decíamos, qué bestia, qué buen guitarrista este man. ¿Qué no? Fue amor a primera vista. Musical. Lo que pasa es que con el guitarrista anterior teníamos muchas limitaciones. La limitación era que, no, es que no me gusta esto, que no lo otro, que el solo mejor así, que la canción así. Entonces, no. Cuando llegó Fabián dijo, saquemos esta canción. De una, no pasa nada, vamos a tocar, no pasa nada. Con emoción así, ¿no? Tocamos bachata, vamos. Tocamos bachata. Ahí sí creo que... Aquí. Pasa lo mismo, se va a desconectar y se va a ir. No se vaya. Esto fue sin bachata, güey. Entonces, esa emoción fue contagiada inmediatamente. Ya, bacán. Ya estuvimos con baterista, con Fabián, y empezamos a repasar, pero así fue, creo que cuestión de 2 meses. En 2 meses empezamos, tocada por Tulcán, tocada por Ambato, tocada por aquí, por allá, aquí en Quito, y empezamos. Entonces, Fabián, la primera canción que compusimos fue Fury. Fabián me envió su composición musical. Me dijo, mira, esto fue lo que compuse. Perfecto, a ver, veamos, empezamos a revisar. Oye, qué bacán que suena esto. Fabián me dijo, ponle letra. ¿Qué quieres, en español o en inglés? Pongamos en inglés, qué truchas, vamos en inglés, vamos al mercado internacional, no importa. Y pa, compusimos Fury, que fue la primera canción de la banda. ¿La tienen acá? Claro, por supuesto. Muy hablado está, para que la gente ya se vaya empapando de su music. Por favor, a ver, ahí sí que le podemos poner el temita de los chicos y presenten ahí más o menos de qué se inspiraron, de qué trata la canción para que pueda... Dejemos de que Fabián la parte musical más o menos que nos hable de en qué se inspiró. ¿Por qué le puso Fury? Bueno, esa canción, hablando musicalmente, es muy querida por mí, ya que es uno de mis primeros hijos, por así decirlo. Al momento que me di cuenta que valía para este tema de la composición, los sonidos simplemente fluían en mí con mi guitarra. Entonces, al momento de estar tocando canciones, covers y todas esas cosas, llegó un momento que ya me cansé de tocar música de otros artistas, de otras personas. Entonces empecé a crear mis propias ideas. Entonces esa fue mi primera canción, por eso yo le tengo mucho cariño. Entonces la vamos a presentar, se llama Fury, por eso mismo, porque yo la llamé Furia, porque es como una furia, una especie de rebelión, de rebeldía hacia el sistema que estaba componiéndose de los músicos actuales, el hecho de no poder buscar una identidad propia y más bien mantenerse a la vanguardia de una copia, por así decirlo. Por eso se llama Furia. ¡Esa es! Entonces, suénale ahí, Don Adrián. Classic Trump. We'll be right back. your new character. Oh, tu señal cultural. Buena. Regresamos. Qué bien. Can you feel the real fury? ¿Qué bacán escuchar? ¿Qué tal? A mí personalmente, a mí me gusta mucho lo que es del rock. Así. Esa es la metalera del grupo. A mí sí me gusta más ese. No es que estoy haciendo el feo a las otras bandas también. He aprendido bastante de los jóvenes que han venido por acá, pero yo soy más de este. Y eso quería recalcar, es de los años, creo que es una de las segundas o terceras bandas que hemos tenido con este género, porque generalmente era lo que estábamos hablando en interno, que es del boom, el indie, lo espacial, y realmente este género ya es como la vieja escuela, o sea, lo que escuchábamos antes, nuestras referencias. Cuéntenos un poco, si van a mantenerse en este estilo, piensan evolucionar un poco, o realmente acogen a... mucho lo que están haciendo ahora. Bueno, básicamente es lo que ese rato salga. Fabián ha trabajado mucho en lo que es el hard rock, hemos trabajado juntos en lo que es blues, y también por ahí ha salido algo de rock and roll, y Fabián compuso una canción punk, de hecho. ¡Bien! Yeah. Tiene influencia punk, sí. Yeah. Acá tenemos los temitos. Sí. De hecho, por mi parte, esta perspectiva musical, digamos, es amplia. Por mí. Yo también, a mí me gusta mucho la música clásica y el rock, que son mis dos géneros favoritos. Entonces, como una expresión de toda esta inspiración que me suele surgir cuando creo un tema, son estas canciones que he trabajado conjuntamente con Juan Carlos. El método de trabajar es, yo compongo toda la música, todo lo que son los instrumentos por separado de así, y él lo escucha y le pone letra. Es una de las maneras con las que trabajamos. ¿Ya? O a su vez, él me da una letra y yo le musicalizo, por así decirlo. Y esta etapa que estamos trabajando actualmente, hacemos las cosas en estudio directamente, con una idea que venga con cualquiera de nosotros, porque Esteban ha enriquecido mucho el grupo desde su entrada, porque el bajista anterior, el nivel era un poco menor al de Esteban. Él tiene una escuela un poco más clásica, más virtuosa, por así decirlo. Entonces, su llegada al grupo le dio más un enaltecimiento, por así decirlo, musical. Además, que él también tiene la habilidad de poder componer y hacer arreglos. Y de hecho, ya trabajamos una canción de Esteban. Cuéntanos de tu canción. Sí, eso le iba a decir ahí. Estoy callado. No mordemos. Primero cuéntanos cómo llegó usted a la banda, porque aquí los dos muchachos ya nos explicaron. Ahora usted, así. Bueno, yo recién me integré a la banda hace más o menos unos 3 o 4 meses, ¿verdad? Unos 10 minutos. Me tocó el bus. Me encontraron afuera. No, ya quieres ir a un. Bueno, no hay problema. Y la seleccionamos. Bueno, yo ya tengo más o menos unos 20 años como músico. He tocado en... ¿Cuántos años tiene, Bea? Perdón, así. Es que 20 años. Yo con el bajo, así. No. A ver, ¿cuántos de por? O sea, yo le veo el bachamito, así es 25, 23. Sí, no, yo creo que Fabián es el más joven. ¿Sí o no? Pero ¿de qué edad te parezco? A ver, vamos, hagamos un promedio, ¿ya? Yo creo que unos 25. ¿Tú cuántos dices? Yo los 28, sí. Ya, yo también 28. 28. ¿Y a él? Usted ya tiene sus años. Cuarto piso. ¡No! Yo le calculo 32, así. O sea, no me la onda, si no llega. Voy a componer una canción. Creo que me voy a levantar y me voy. calientito. Pero los hombres no, puede ser que pero los hombres no les afecta eso. No, en serio, güey. Yo digo 32. No me diga que tiene 18 porque ahí sí me muero. 25. Yo digo usted tiene unos 35 y usted tiene unos 25. 25. ¿Tú cuántos me pin? Yo igual te veo chamitos y unos 26, 27 años. Te agradezco. A ver, ya. Igualmente, chicas, ya son mayores de edad ustedes. Pedí permiso para venir acá. Saludos a mi mami, así. No, yo tengo 32 años. ¡Ay, yo siento! ¡Latinaste! ¡Wow! Yo tengo 35 la otra semana. ¡Wow! ¡Semana! Usted sí no parece para nada. Yo voy a cumplir 35 en marzo. Yo quiero ser así de grande. Paso con el diablo, ¿sí? ¿Qué hace usted para conservarse así? Sus trucos de belleza. La música me mantiene joven. La música del amor. Sangre de murciélago. El amor, dice. Ahora y todas las mañanas una cucharita de sangre. Así. Y mi ritual. Así. Sangre de drago, ese pedo. Más bien, he sido el más chamo aquí. Claro, yo soy el menor. Perdón. Pero ya, tú ya, épico lo que te dice que parece que cuarto 40. Lo, la próxima canción es cuarto eso piso. Ya, voy a poner para toda mi vida. Vergüenza. Viendo usted la sabiduría que tiene, lleva usted. Y todos los malcriados que deben ser ellos que usted les aguanta. Yo tengo que soportar una criadez. Es el papá, sí. Buena, buena. Bueno, nos estaba contando. Bueno, ya vamos de edad, ¿no? Ustedes tienen que compartir la suya también. Pues, todo el mundo sabe ya. Sí, ¿lo sí o no? Las tres somos del tercer piso. Ah, tercer piso y uno. Ella ya mismo. Y uno. Ajá. 31 y 30. 30, 30 todavía. Ajá. Sí, casi contemporáneos. Sí, pero ahora sí. Acaba de contar cómo fue que llegó. Tema. Entonces, ¿Cómo llegó a la banda? O sea, y realmente con Juan Carlos ya habíamos tocado en una banda previamente. Yo estaba tocando la batería y en esa banda. Era igual, rock clásico, covers. Era una banda un poco más completa, de muchas riquezas musicales esa banda, los Jokers. Teníamos un tecladista demencial, era de orquesta, entonces él sabía muchas cosas. Matices, muchos matices, muchas cosas. Tenemos un buen sonido, lamentablemente la banda no pudo continuar por razones personales. Los músicos somos muy temperamentales, por así decirlo. Entonces, estuve tocando en otras bandas, por aquí y por allá, y Juan Carlos me llamó una vez y me dijo, estamos buscando bajista, se fue mi primo. Entonces, ensayamos. ¡El primo! ¡El del ánimo del bar, cacha! Sí, claro, un de la banda. Yo había antes, o sea, pensado en entrar en Classic Tram, pero tocando la batería cuando se fue el baterista anterior, pero por cosas de la vida no se pudo. Y yo dije, pero es que yo quisiera tocar el bajo, porque la batería, claro, me gusta, no, pero no tanto como el bajo. El bajo realmente me apasiona, entonces, porque es un instrumento que va en todos los tipos de música. He tocado jazz, he tocado salsa, he tocado merengue, he tocado cumbia, rock, metal extremo, todo. Y saque para usted una fiesta donde le lleven arma a la fiesta. Sí. O sea, con el bajo. ¿Qué comes que adivinas? Bueno, realmente sí. Es que sí, soy un poco gritón, entonces. ¿Lo cantas también o solo tocas? Sí, sí. Sí, yo canto también. Y acompañan los coros, eso fue un realce muy importante. Yo ya quiero escucharles a los muchachos en vivo. Sí. En vivo, sí, pero genial. Así. Ay, también falta aquí Luchito. Falta Luchito, ojalá esté que ya nos acompañó en una audición anterior. ¿Se acuerdan cuando trajimos a los chicos que eran de las motos? Uh-huh. Ya, el Luchito era el duro. El presidente de un motor. El altote, él es el baterista de la banda. Pero lastimosamente no pudo venir porque me dicen que está enfermita. Sí, y está que, saludos, pero no debe estar escuchando en pijamas. Sí. Esperemos que sí, ya le vamos a tomar resumen. Que manda la foto en pijamas, si no le creemos. Eso. ¡Saludos, Luchito! ¡Saludos! Tómate tus medicinas, por favor, Rey. Eso es. ¡Ay, quítame una foto! ¡Gracias! Bueno, muchachos, vamos con más de su música. Claro. ¿Qué canción más nos trajeron? Bueno, de hecho trajimos los dos demos que grabamos, el uno en el 2013 y el otro en el 2015. Español, yo opino. ¿Cuál te gustaría escuchar, ponerles español, en ese momento? Puede ser Caballo de Acero o Encanto de Mujer. Vamos con el Encanto de Mujer. No está que Encanto que de Mujer. Tiene así, no, entonces, no está. No, no, pero está. Esa podemos tocar en vivo. Podemos tocar. Claro. Entonces, si quieren ahorita, más después. Más después. O si no, verán. ¿Saben qué? Amor Perdido.

18 de enero usted se informa con Cultura en Acción. Nos acompañan Andrés Soto. Hablaremos sobre la Semana del Arte al conmemorar los 50 años la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. También nos acompaña el dramaturgo Gerardo Fernández. Hablamos sobre el concurso de composición literaria que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estará con nosotros Ángela Mora. Hablaremos sobre la presentación de la obra Desvelos. Ella nos visita desde España. Escúchenos de 7:30 a 9:00 a.m. en los 940 amplitud modulada y en la www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Cultura en Acción. Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Soul del Frost presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos en Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacén Enrique y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina. Prepárate. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Bueno, regresamos y ahora vamos a empezar con nuestro mundo enfermo y triste. Y hoy tenemos un especial que como que se acomoda a nuestro mundo enfermo y triste, ¿no? Pequeña fusión quisimos hacer. Mundo enfermo y triste y las joyitas del pentagrama. Así que le doy paso a la Pu, la sabia de la chicha. ¡La dura! Gracias, chicas. Bueno, ¿vamos a empezar con la noticia o con la musiquita? ¿Qué...? Yo creo que dale con la music, porque estamos así como cortos. Bueno, ahí les traje dos temas. El uno es talento nacional, el otro viene directamente desde el Perú. Pero bueno, tenemos a el señor Abdalá Bucaram como nuestro artista invitado hoy en el segmento de las joyas del pentagrama musical ecuatoriano. Aprovechando ahí, este tiempo de elecciones, claro, para que la gente recuerde. ¡Recapacite! Y que sepa por quién votar, que ahora ya está su hijo. Por favor. Dalito está ahora haciendo lo mismo. Pero no se compara con el Taita, en serio. ¡Abdalá, era Abdalá! Claro, era cantante, comedor de guata, muchas cosas a la vez, expresidente. Así que vamos a escuchar un poco de su tema, La Fuerza de los Pobres. Patria triste, patria mía, te saludo desesperado. Mira todo lo que has pasado después del vil golpe de Estado. Aún las madres de mi patria lloran a sus hijos congelados, que buscando un pan ellos murieron por culpa de estos fracasados. Por eso el pueblo te reclama, vuelve pronto a tu patria. Esta gente no tiene alma. Estos banqueros y golpistas jamás tuvieron compasión. Se burlan de nuestra pobreza, tienen podrido el corazón. Alarcón y Maguad fueron parte del complot del engaño. Y la patria ha ido de mano en mano. Ya la han saqueado por 30 años. Belleza, los recuerdos de mi infancia. No, ese video tan... ¿Género? ¿Cómo fue ese tipo de canción? Sí, ¿qué género es? Podemos llamarle... ¿Vende pueblos? No sé, así. Con la fuerza, con la fuerza. Es una trova rock. ¿Te acuerdas del rockstar? Bueno, tenemos a Abdalá en línea. Nos va a decir qué género es. ¿Sí? Nos va a mandar a la casa de... ¿Te escuchamos? Oh, no, se cortó la comunicación. Ya iban a hablar, Abdalá. Ahí, a ver. A ver, Abdala, ¿qué género es su canción? Es una balada rock. ¡Gracias! Es claro, con guatitas. Una guata rock. Los pobres de Patria. Aquí está del propio. ¡Qué bien para eso! Sí, hay que audicionar para el segmento, vea. Le pega bien el papel. He hecho mejores ridículos. Buena. Bueno, chicos, y ahora para nuestro segundo tema en las joyas del pentagrama musical tenemos a Tongo. Ya lo hemos tenido aquí en el programa antes con clásicos como Angie. Angie. Ay, Angie. Pero ahora se puso rocker el man, así que algo pesadín en la voz de nuestro querido Tongo. Esto es Chop Suey. Pero antes de ir al tema, también vi en su página en el YouTube, en su canal, que él está haciendo votación qué canción quieren que él cante de Linkin Park. Así que los que quieran, una de Classic Trump. Solo escuchen, si no la han escuchado aquí a esta joyita. ¿Ustedes han escuchado al Cierreño? Sí, hay que el Fabi hace un imitación. ¿Si no han escuchado Justin, el Cierreño, que canta Babi, Babi, Babi? Esta canción se llama Babi. Es un chamito con una guitarra. Sí, él es Fabián, su admirador número uno. Pero yo creo que a Tongo les va a gustar. Tienen que oír Tongo. Era Tongo. Let's go! yo voy a checar. Cuatro niñas que ya puse el table. Ya no me quería no te pegar. Ay, yo me distraí. Es mal. El barro. Damas y caballeros, estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que hicimos el amor, al fin puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Desgenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Gente, y estamos de regreso. Antes de que pasemos a lo más chévere de este programa, que es la Radio Tocada, tenemos un mensaje de nuestro amigo Iván Daniel que nos dice: buen programa, empezaré a seguirlos. Un fuerte abrazo y saludos para mis dos camaradas, Esteban y Juan Carlos. Buenos músicos, buenos profesionales, buenos amigos, buen rock and roll. Gracias, Dani, a la bestia. Es un buen bajista, Dani, es una máquina en el bajo. Sí, sí, realmente sí. Un abrazo, amigo de Iván. Gracias por escucharnos. Y bueno, ya están listos los muchachos aquí. A ver, denos un intro de aquella canción que se ve bien rompecorazones. Sí, tú la escribiste. A ver, bueno, esta canción, Fabián, es para usted. Sí, esta canción la compuse para usted. Fabián hizo la música realmente y tenía otro nombre, de hecho. ¿Cómo se llamaba, Fabi? Ahora te puedes marchar. No, no, es serio, para ustedes, no llores. No, pero yo le dije, Fabi, cambiemos, démosle la vuelta. Hagamos una canción que llegue más al corazón. y le pusimos Encanto de Mujer. Y esta canción se llama Encanto de Mujer. Transformar las pesadillas en sueños hermosos, añorando nunca despertar. Yo te deseo a cada momento, disfruto tu risa a cada segundo, vital como el agua envuelta en mi cuerpo. Mirada profunda, sonrisa divina, yo te deseo a cada momento. Disfruto tu risa a cada segundo, vital como el agua envuelta en mi cuerpo. Mirada profunda, sonrisa divina, un encanto de mujer. Años y recuerdo lo bien vivido, siempre lista y preparada a enfrentar la realidad de este mundo bizarro y oscuro. Mi refugio son tus brazos. Y yo te deseo a cada momento, disfruto tu risa a cada segundo, vital como el agua envuelta en mi cuerpo. Mirada profunda, sonrisa divina, yo te deseo a cada momento. Disfruto tu risa a cada segundo, vital como el agua envuelta en mi cuerpo. Mirada profunda, sonrisa divina, canto de mujer. ¡Bravo! ¡Qué sacado! ¡Qué romántico este tema, muchachos! Y yo como mujer, si alguien me dedica a eso, yo me derrito así. ¡Qué bonito! ¿Cuántos groupies? ¿Cuántos groupies? Aparte, mi groupie, groupies, es espanta groupies. Es que todos somos chicos serios. Yo soy casado, Esteban es casado, Fabi, yo tengo mi novia, tiene su novia. Oh. Prácticamente. Y Luchito, o sea, también no es casado. No se acerque a nadie, así. No, sí. Unas fotitos, unos autógrafos. La gente está bastante respetuosa con nosotros en los escenarios, en las presentaciones que hemos tenido. Bien, muchachos. Qué bien, chicos. Que sea, así está bien, así está bien. Hombres decentes, hombres de bien, así. Qué bien, chicos. No vi el día en que alguien me diga eso. Hoy llegó tu día. Muy bien, muchachos. Ahora sí, cuéntenos en qué andan. ¿Cuál es lo que el 2017 tiene para Classic Trump? O sea, Classic Trump ahorita está buscando grabar. Eso es lo que estamos buscando con mucha avidez. La idea es que podamos... Tenemos 12 temas ahorita que son propios y queremos grabarlos. Queremos formar un disco, que eso se convierta en un concepto y que sea el primer disco de Classic Trump. Entonces vamos a ver cómo está el apoyo de la gente. Hasta ahora ha estado bastante bien. y nosotros muy agradecidos. Hasta ahora las tocadas nos ha ido bastante bien. Hasta ahora tocamos este sábado en un evento de bikers. Era aniversario de Red School, ¿verdad? Un motor group aquí del Ecuador muy muy famoso, de mucha gente, muy chévere, ¿no? Hubo de todo. Y tocó Classic Tramba y rompimos el escenario, realmente, estuvo muy chévere. Mientras nosotros tocábamos, estaban los motitos ahí dando vueltas, haciendo wheelies y todo. Entonces eso fue muy chévere realmente, nunca lo había hecho antes, pero... Es que tenemos una canción hecha para las motos, que se llama Caballo de Acero. ¡Acho! Entonces esa canción como que fue así, la gente casi se desmaya ahí, realmente. Sí, esos eventos son bacanes, sí, están ahí. Las motitos. ¿Cuándo hacen otro para irles a ver, muchachos? Yo sí quiero verles en vivo. Tenemos una tocada, creo, tentativamente que... en la segunda semana de febrero. Parece que se va a dar algo. Hay que ver. Igual la gente, si les quiere escuchar, en dónde tienen su música, en dónde les pueden escuchar, para que... y también si nos pueden compartir las redes sociales, todo para que la gente que nos está escuchando pueda darles like y ver qué están haciendo. Pueden ingresar por la página del Rebel Nation. Ahí están todos los temas grabados, están los ocho temas de nuestros dos demos que hemos grabado. Uh-huh. Y también pueden ver videos de YouTube. ¿Cómo les encuentran? Como Classic Tramp. No están todas las canciones grabadas en YouTube, pero están la mayoría, podríamos decir. También nos pueden encontrar en Facebook, igual como Classic Tramp. Chéverazo. Uh-huh. Muy buena. Así que denle like a la página de Classic Tramp para que se enteren de noticias y todo. Esa es. Muy bien, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero dejar un ratito para ver si alcanzamos otra canción en vivo. ¿Sí? De una. Esa es. Caballo de acero. Ya que hablamos de caballo de acero. Y... sí, de una vez para despedirnos. A ver, antes de despedirnos, quisiera agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha seguido, nuestros amigos, a Isa, a Paquito, que nos están escuchando, a Iván también, que nos está escuchando, a mi hermana en Ambato también dice que está escuchando, a todos, y de pronto a alguien que no le nombre, vean, no se enoje. A Pau, a mi esposa también. ¡Hola, mi amor! Oh. Aproveche y mande saludos. También, Fabi, mande saludos. De mi parte, especialmente a Fernanda Torres. ¡Tan lindo! Y a ver, esos muchachos. Sí, todos unos muchachos. De bien. Y para todas las personas que saben apreciar la buena música que sí hay en el país. Esa es. Sí. También algo bien hecho, algo ecuatoriano, tiene que ser apreciado. Al final de cuentas, esa es la idea, ¿no? Esa es, y música hecha aquí. Chicas, no. Sí, gracias, que no sea la última vez. Espero que cuando ya grabemos el disco, igual nos acoliten con la difusión. Y también para presentarlo, obviamente, aquí. ¡Claro! Vienen, le lanzan y nos... Lanzamos, aunque sea por la ventana, pero lanzamos algo. Muy bien. Quiero decir eso, pero está bien, lo que sea. Eso es. Son bienvenidos siempre, muchachos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. ¡Boom! Yo soy Pussy, esto fue Los Matices de Débora y les dejamos con Classic. ¡Chao! ¡Esa es! Y esto es Caballo de Acero. Recorriendo las calles caballo de acero, descubriendo libertad y hermandad. La adrenalina en las venas, acelero a fondo. Compañera de ruta es mi caballo de acero. Apague tu voz, oh caballo de acero. Vamos, nena, súbete, la carretera es nuestra y nos vamos a rodar al final. acero a toda velocidad. Caballo de acero, sintiendo el viento en mi rostro. Caballo de acero, muéstrame libertad. Caballo de acero, juntos hasta el final. Miras mi rostro, tú crees que soy algún monstruo, visto de cuero y metal, y eso tú crees que está mal. Y si llueve, ¿qué importa? Si soy yo quien te monta, oh caballo de acero, espero nunca me falte. La marca china, gringa o europea, si tus curvas son firmes y tu voz no se apaga. Vamos nena, súbete, la carretera es nuestra y nos vamos a rodar al final. Acero a toda velocidad, caballo de acero, sintiendo el viento en mi rostro. Caballo de acero, muéstrame libertad. Caballo de acero, juntos hasta el final. ¡Viva Classic Tramp! Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Barba Azul.